Quiero dar las gracias a mis maestros de la vida, del arte, de la esperanza. A ellos que me enseñaron que mientras tengamos un segundo de vida, tendremos millones y millones de manantiales de oportunidades para ser felices. A ellos, a Larry, Moe y Curly, mis grandes maestros de la vida, más conocidos por los tres chiflados. Son tus ojos, dulces tus lágrimas de bondad, ángeles en las praderas, alas que brillan, dignidad. Nunca temas a la tristeza, el silencio te enseñará los latidos de tu alma, que en ti el amor está. Qué triste es mi debilidad, amor. Nunca temas a la tristeza, el sendero te enseñará los latidos de tu alma, que a ti iluminarán. Thank you. es son tus lágrimas, ama en ti la libertad. Jim y yo, alegría en la vida, generaciones de esperanza. Gracias, queridos tres chiflados. Gracias por una bella niñez. Gracias, peregrino del tiempo.